Buenas tardes, camaradas. Bienvenidos a Unidad y Lucha, el programa del PCP y los CJC de Aragón, todos los jueves de 8 a 9 en Radio La Granja. En el programa de hoy, como apuntamos en nuestra web, vamos a realizar un breve repaso. Realizaremos un repaso a la actualidad aragonesa y mundial, en nuestro apartado de noticias. Luego presentaremos las jornadas por la memoria antifascista que los CJC de Aragón vamos a organizar junto a las juventudes comunistas en Aragón durante esta semana y la que viene. Y posteriormente, de cara al final, realizaremos una tertulia acerca de la teoría y la práctica revolucionaria del marxismo-leninismo desde una perspectiva crítica y autocrítica. En producción está nuestro camarada Carlos y a los micros estoy yo, Adrián. Comenzamos el programa. Bueno, empezamos el apartado de noticias. Como ya hemos comentado en la introducción, vamos a realizar un breve repaso a la actualidad obrera y estudiantil de nuestro territorio aragonés y de todo el territorio mundial, no solo del Estado español. Bueno, vamos a comenzar con una primicia, que son los resultados en las elecciones a claustro universitario de la Universidad de Zaragoza. Aún no tenemos todos los resultados, pero ya tenemos los resultados de diversas facultades, se vota por facultades, y podemos, entre Carlos y yo, iros comentando algunos resultados, algunos claustrales que han salido en cada facultad. Comentaros, antes de deciros los resultados, que el PCP, que los CJC de Aragón, nos presentábamos a estas candidaturas a través de dos sindicatos estudiantiles, que son CEPA, Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón, y Universidad Colectivo Aragonesista, UCA. Y que, bueno, la verdad, la estrategia no es que las elecciones sean nuestra forma fundamental de lucha, pero es una forma de ver nuestra fuerza dentro de lo que cabe en la universidad. Y bueno, deciros, bueno, Carlos, ¿algún resultado? Tú que estás ahí con el teléfono esperando que nos llamen. Bueno, pues de momento lo que hemos podido comprobar es la derecha de la regional se demuestra su sistema caciquil también en la universidad, y ha habido problemas con los candidatos de UDE, que son los candidatos del PP, y con los candidatos del bloque aragonés en magisterio, y esto demuestra que el cacique se nace, no se hace cuando ya está en el PAS, sino que en la universidad ya lo demuestran. Y en las elecciones de momento estamos esperando los datos, pero hemos visto como en estudios sociales Edu ha sacado dos puestos, es decir, el PSOE ha sacado dos puestos otro ha sido sacado por Bloque Aragonés y un tercero ha sido sacado por CEPA, que hemos sacado nosotros uno, y los compañeros de UCA no han conseguido sacar puesto en esa facultad. Y luego, de donde tenemos datos, es de la Facultad de Económicas, en el cual ni CEPA ni UCA no se ha presentado y CEPA no ha conseguido clausurar, pero estamos pendientes porque va a haber una reclamación a la Junta Electoral porque UDE, es decir, el PP, no ha dado papeletas en mano y ha hecho bastantes irregularidades. Con respecto a esto, también podemos añadir que, esperando los datos definitivos en Filosofía y Letras, CEPA ha sido la candidatura más votada, y eso que era la segunda que se presentaba en claustro, y en la Facultad de Ciencias, a la espera de los datos definitivos también, CEPA ha sido la segunda candidatura más votada. En este caso, UCA sí se presentaba, pero no desconocemos cuáles son los datos, porque estamos pendientes de que nos los acerquen y nos los manden, que confiemos a lo largo del programa poder saberlos. Una visión a bote pronto de los resultados de las elecciones. En estas elecciones se presentaban más colectivos que en las anteriores. Se presentaban en más facultades. El colectivo Chen, que ya participó en los anteriores claustrales, que es el colectivo de Chunta, ha vuelto a participar y ha sacado bastante gente, ha ganado en la facultad de Educación. Después Edu, que es el del PSOE, se ha mantenido con los mismos resultados. UDE, que es el PP, pues aparte de las irregularidades que ha hecho, solo se presentaba en Derecho. Y en Económicas, Empresariales, que son donde está la cantera de los capitalistas. Y luego Bloque Aragonés, que es el del parque, como comentaba Carlos, que es el caciquismo nace en la propia universidad, por parte de los del Bloque Aragonés, lo que han hecho en la Facultad de Educación. Estaban en fila para votar y les daban las papeletas incluso en la misma fila de votos para que les votaran a ellos, lo cual no está permitido. Y este tipo de irregularidades, pues obviamente, si ya de por sí no es muy democráticas estas elecciones en el aspecto de que no influyen mucho en la universidad, ya pues empeora más la imagen y sobre todo dan una visión pues de lo que son en realidad UDE o Bloque Aragonés, tan arraigados en su modus operandi dictatorial, que son capaces de engañar con tal de que y de mentir con tal de sacar votos. Y bueno, podemos pasar del tema estudiantil al tema laboral, al movimiento obrero, y en este caso, otra vez más, o sea, para no perder la tónica dominante de las últimas semanas, tenemos que hablar de problemas por despidos. En este caso vamos a hablar de los compañeros de HP, que es una empresa que el señor Marcelino se inauguró su sede hace un par de añitos con una importante subvención, y que hace 2 semanas, si no me equivoco, decidió que era un buen momento para empezar a despedir gente sin ningún tipo de N ni nada. Los despidió, firmó el despido improcedente, y lo que sentó es ya la amenaza de despido para todos los trabajadores, porque nadie tenía el puesto asegurado. Decir que HP planea en Europa una reestructuración de puestos de trabajo y quiere hacer un recorte de 1.300 trabajadores. Esto afecta tanto a la planta de Zaragoza como a otras plantas que tienen en el resto del Estado español, igual que otras plantas por Europa. Se realizó una movilización en solidaridad con los despedidos y contra los más que probables despidos que van a venir en poco tiempo, y a la cual asistimos el PCPE y los TJC. Y bueno, al margen de que fueran solo liberados o delegados y estuviera el señor de Izquierda Unida haciéndose la foto, Barrena haciéndose la foto, y Jesús Juste de Chunta también haciéndose la foto, pues por parte de los compañeros de CGT había un espíritu más combativo. Se nos agradeció nuestra presencia, desde aquí les agradecemos su consideración, y esto además nos da fuerzas para seguir movilizándonos por los compañeros de HP, por los camaradas trabajadores, y bueno, seguiremos en la lucha. Sacamos un comunicado que podéis leer en nuestra web, y bueno, como una vez más no tenemos aún las fotos de nuestra movilización, espero que esta vez sí que las podamos publicar, porque estamos en los sitios y luego parece que, como no hay fotos, no estamos, pero estamos y seguiremos fuertes. Comentar también a nivel también laboral que en Industrias Pardo, creo que se llama la empresa Pardo, también está planeando un ERE o unos despidos. En estos momentos no dispongo de más información al respecto. En el siguiente programa informaremos sobre el ERE Pila, aunque espero no equivocarme. En la empresa de Pipe Life, que la dirección no dejaba entrar a los trabajadores porque tenía la intención de cerrar la empresa, ha obligado el gobierno, la administración laboral ha obligado a la empresa a abrir. Entonces los trabajadores supuestamente tendrían que ir, pero la empresa les ha comunicado que no vayan, y hasta nueva orden suponemos que no será positiva en absoluto y será negativa, y que desgraciadamente volverán a echar a la calle a trabajadores, en este caso más de una centena de trabajadores. Pues bueno, yo creo que sobre este tema de noticias ya... Bueno, comentamos alguna noticia más de fuera del estado. Informar que bueno, el otro día se nos puso a nuestra disposición el último cubo de información. No sé si es un poco tarde y tal. En el último cubo de información nos lo recomendamos leer, puesto que informan de la reestructuración de empleo por parte del gobierno cubano. Ya hemos comentado en varios programas, 500.000 empleos que se van a convertir del sector público al sector privado, vamos a explicar qué es el pequeño comercio y a los autónomos. Y bueno, os animamos a, si tenéis la posibilidad, leeros el último cubo de información para saber más y poder estar informados sobre la situación tan importante que está sucediendo actualmente en Cuba socialista. Pues ahora sí, ponemos una cancioncita de Honduras y continuamos. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Precisamente a las 8 y 17 os presentamos las Jornadas por la Memoria Antifascista, que organizamos los CJC de Aragón junto a las Juventudes Comunistas en Aragón. y que van a tener lugar esta semana y la que viene. Estas jornadas por la memoria antifascista son un acto conjunto que con mucha ilusión y con un cierto interés respecto a una cuestión que ahora os vamos a comentar, celebramos ambos colectivos. Nuestro interés es básicamente, especialmente en el segundo acto, ahora os comentaremos, conmemorar de verdad la memoria de los antifascistas caídos, asesinados durante la guerra civil y la posguerra. Entendemos que el acto que le realizó el gobierno de Aragón, las instituciones burguesas, bla bla bla bla, herederos del franquismo y bien conscientes de ello, bueno, no sé, reconocer no lo reconocen, pero saben que lo son. El homenaje que le rindieron fue una auténtica basura. Respecto a la parte que nos tocó a los comunistas, ni siquiera nos nombraron que habían muerto por la libertad bajo la bandera roja con la estrella y la hoz y el martillo del comunismo, y insultando su memoria, buscando la reconciliación, que eso representaba la reconciliación. Pero nosotros no creemos que eso sea ningún tipo de reconciliación. Nosotros creemos que hemos de aprender de la lucha antifascista desempeñada por nuestros camaradas en el año 36, y que debemos aprender de ella para continuar la lucha ahora. Y evidentemente, si hay que luchar igual que ellos, lo haremos. Eso no os quepa en duda. Comentaros que las jornadas contienen tres actos. El primero de ellos lo celebraremos este sábado, 20 de noviembre, la hora a las 19 horas y el lugar en Radio La Granja, en la calle Pintor Bagués 1, en el barrio de San José. El acto consistirá en un homenaje a Miguel Hernández, que hemos titulado Miguel Hernández, poesía y revolución. Va a consistir el acto en una exposición poética y teatral de la vida y la obra de este poeta comunista tan importante, que muchas veces desde los medios de alguna manera se glorifica o se tiene muy en cuenta su obra, pero nunca se nombra que fue un luchador antifascista y que fue un comunista. Nosotros lo vamos a nombrar y lo vamos a decir bien claramente en nuestro acto. Después del acto habrá una audición musical, que pincharemos todo tipo de música, hoy ska, rock, metal, bueno, un poquito de todo, y bueno, os esperamos. Luego, el día siguiente, este domingo precisamente, 21 de noviembre a las 12 horas, celebraremos en el Monumento a la Memoria del Cementerio de Torrero, que es el nuevo monumento que inauguraron hace un mes las instituciones burguesas, pues nosotros lo inauguraremos, porque ellos no lo inauguraron, ellos dijeron que ahí había tales personas representadas, fusilados, pero ellos no los homenajearon tal como seguramente hubieran deseado, como luchadores que eran. Y nosotros sí que los homenajearemos y les entregaremos, les haremos una ofrenda floral, un acto solemne, que será un homenaje a ellos, a los antifascistas aragoneses asesinados por el fascismo durante la guerra civil y la posguerra. Ahí también os esperamos, y si podéis venir, será un acto muy interesante. Luego, la semana que viene, tenemos el último acto, el tercero, que será el viernes 26, en lugar, esta vez en el centro, en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, que está enfrente a la Escuela de Idiomas, allí por el huevo, ahora está Aragonia. En nuestra web os localizamos en un mapa de Google, así que si queréis entrar, www.comunistasdearagon.org, allí podéis localizar la Facultad de Ciencias Sociales perfectamente. Será en el Aula Magna. Y el acto consistirá en la proyección del documental Compañeras. El documental Compañeras es un filme, un largometraje, que recoge el testimonio de luchadoras antifascistas, mujeres, que fueron víctimas del franquismo. Y con esto son los tres actos que queremos realizar. Queremos enmarcarlos dentro de las jornadas antifascistas que organiza la coordinadora y el bloque independentista de Cuchas. Y queremos que sea una actividad complementaria que consista en la recuperación de la memoria histórica para aprender de ella. Para aprender de ella y seguir el ejemplo de los que cayeron y seguir su lucha. Y el lema que hemos denominado en esta ocasión es la juventud unida contra el fascismo. Es muy necesario que nos unamos contra el fascismo porque el fascismo no únicamente lo llevan los nazis, los cabezas rapadas, los skinheads. No solo lo llevan ellos, sino que a través de los medios de comunicación, a través de ciertos partidos políticos que supuestamente no son de extrema derecha, pero que en verdad sí que lo son, pues va fraguándose en los barrios, en los centros de trabajo, y hay que frenarlo. Y la única forma de frenarlo es mediante la organización y la unidad del pueblo obrero. Y alejémonos, teniendo en cuenta la situación actual, de siglas. No estamos actualmente para que nuestras siglas son las más bonitas, nuestro logo es el más bonito, no. Lo necesario es que nos unamos en una causa común. Si hace falta renunciar a nuestras siglas, se renuncia, y que nos unamos para luchar contra el fascismo. Porque si no la clase obrera, los sectores más avanzados de la clase obrera no organizamos a nuestra clase, con el nivel de alienación actual es muy fácil que nos pasen por encima a todos. Y desde luego, yo el primero, igual que todos mis camaradas, igual que todos que nos escucháis seguramente, no estamos porque nos vuelva a ocurrir una dictadura de 40 años, ni una dictadura, ni siquiera una dictadura de mercado como la actual, que tiene hasta tintes fascistas. O sea, luchamos por el socialismo, contra este capitalismo y contra el fascismo creado por los propios capitalistas. Por lo tanto, creemos que para derrotar al fascismo hay que derrotar al capitalismo. Y seguro que si derrotamos al capitalismo, el fascismo jamás aparecerá, porque el fascismo no es más que la burguesía cuando se ve amenazada por la clase obrera. Cuando los obreros nos organizamos en el 36 y se votó al Frente Popular, la burguesía tuvo que dar un golpe de Estado, bueno, intentó dar un golpe de Estado y forzó una guerra civil, ¿vale? Pues aprendamos de ello, que el capitalismo es el que impulsa el fascismo, y que el fascismo no es más que un capitalismo centralista, represor, y aprendamos de ello. Bueno, si quieres añadir algo más, Carlos, o pasamos a la tertulia. Hombre, yo creo que lo que vamos a añadir es que, aparte de los actos que organizamos nosotros el próximo sábado, domingo y el próximo viernes, la manifestación antifascista, a la que nos animamos a ir encarecidamente para mostrarnos repulsa al fascismo desde cualquier punto, es la manifestación sale a las 12 de del Parque Pignatelli. Plaza Diego Velázquez, sí. O sea, para los no entendidos en la ciudad, el Parque Pignatelli. Sí. Y también comentaros que ir hacia el centro, pues si alguno no llega en el momento, puesto que las manifestaciones por la mañana son cosas que tiene, que va a ir hacia el centro, va hacia Plaza España. Y también comentaros que hay una alerta antifascista porque el MSR va a hacer un acto en Zaragoza. No se sabe nada más, no se sabe ni si va a haber algún acto en contra, pero simplemente por informaros de que el MSR va a estar por la ciudad. Y ya sabemos que el MSR es uno de los partidos neonazis que no esconde su estética para nada, y que no tiene ningún tipo de problemas en agredir o insultar y cualquier tipo de acto fascista contra alguien que no piense como ellos. Así que al respecto, comentar que aunque no hay que tenerles miedo, desde luego sí que recomendamos que durante este fin de semana no uséis una estética muy cantosa, que nos moderemos un poquito, porque no es cuestión de valentía, es cuestión de coherencia. Si te enfrentas 50 contra un fascista, pues seguramente ni se atreverá a tocarte, pero si están todos los de Estado español como viene y tú vas allí con tus pintas y te ven, pues obviamente hay que ser también un poco inteligente, sin perder la valentía, pero hay que ser inteligente. Pues ya cuando son las casi las 6:30 en Radio La Granja, en el 102.1 de TFM o por internet en radiolagranja.org, una cancioncita, ponemos a Cortatu y continuamos con la tertulia. Ten cuidado al pasar a mi lado. Buenas, volvemos. Bueno, ahora nos toca nuestro apartado de tertulia. Ya hemos presentado antes el título y no esperéis que a pesar del título vaya a ser un coñazo de formación y va a ser todo el rato bla bla bla bla bla bla bla aquí metiéndoos un mogollón de información en poco tiempo con un nivel demasiado elevado. Bueno, el tema va a ser la teoría y la praxis, la práctica revolucionaria del marxismo-leninismo desde una perspectiva crítica y autocrítica, y lo que pretendemos no solo es formar, sino de alguna manera explicar cómo comprendemos nosotros la situación actual, cómo aplicamos la teoría marxista-leninista a la práctica, o cómo creemos que es lo más importante, cómo debemos aplicarla. De ahí parte la autocrítica, que algunas veces no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Y bueno, voy a empezar el tema y vamos a contar hoy con nuestro camarada Miguel, por motivos de horarios no ha podido venir. Si llega durante el transcurso de la tertulia, sin duda os lo presentaremos y hablará hoy también él. Pero bueno, vamos a empezar, Carlos y yo. Comentar que este tema nos ha surgido al calor de un planteamiento que nos debemos hacer todas las organizaciones de cara al presente para poder llegar al futuro. Bueno, me voy a explicar mejor. Consideremos que y aprendamos de la historia, y la historia nos demuestra que una crisis económica casi siempre ha favorecido más a la reacción, al fascismo, que a la clase obrera. ¿Por qué? Pues porque la crisis económica capitalista, como en la que estamos, crea cierta conciencia en la clase obrera, y eso repercute en luchas organizadas o desorganizadas, preferiblemente organizadas, que realiza esta clase y que en absoluto interesan a la clase empresarial, a la clase capitalista. Entonces, lo que hace la clase capitalista, como bien sabréis, tiene a su disposición todos los mecanismos de represión, dan un timbrazo como el de Arepila y llaman a la policía, a la Guardia Civil, para cascar de hostia, a cascar hostias. Llaman al delegado de gobierno y el gobierno obedece tal cual sus órdenes. Entonces, como disponen de estos mecanismos, que vamos allá, que incluso llegan a controlar incluso el ejército y el poder militar, hay que ser muy conscientes de que si nos movemos, y debemos hacerlo, van a impedírnoslo a ellos. Y para que al moverse la clase trabajadora, no terminemos mal, o sea, no terminemos con una dictadura o con una represión brutal contra las fuerzas progresistas, contra los comunistas, con los anarquistas, con absolutamente todos los revolucionarios, pues hemos de analizar la situación actual y no pretender copar una organización, todo el movimiento, sino, dada la situación actual, con mucha división dentro de la izquierda, dentro del movimiento obrero, debemos pretender unir, aunque no sean siglas, sí, crear plataformas, crear comités que busquen esa unión, no solo entre organizaciones, sino incluso entre obreros no organizados. Y al respecto, bueno, yo en esto me inspiro claramente en un texto de Jorge Dimitrov, que analiza muy bien lo que es el fascismo y cómo ascendió al poder en la primera mitad del siglo XX. Pues él ahí nos enseña la lección de que ante una situación como la actual, que es la que se enfrentaban en la primera mitad del siglo XX, salvando las distancias y las diferencias, pues que es necesaria esta unión. La unión bajo ningún tipo de pretexto particular de cada organización, una unión que se efectúe en un trabajo común, no que todo el trabajo se realice a través de eso, pero sí que hemos de unirnos. Y ya vale de diferencias entre colores dentro de la izquierda, o sea, hemos de intentar esa unión con absolutamente todos los sectores progresistas, formar un frente popular, podríamos llamarlo de alguna manera, para que si el fascismo se le calienta, lo sepamos combatir, pero porque con nuestro propio frente popular le vamos a calentar a la burguesía y ascenderemos, aumentaremos nuestras fuerzas, asemejaremos las fuerzas de unos y otros que actualmente están muy desiguales a favor de su parte, y con ello actuaremos y podremos luchar. Al respecto, pues el marxismo-leninismo asume esta práctica, no es que la asuma solo Jorge Dimitrov, sino que todos los marxistas-leninistas hemos de asumir esta práctica porque consideramos que es la práctica correcta, pero también vemos que hay muchos marxistas-leninistas, y no solo marxistas-leninistas, sino organizaciones de todo pelaje dentro de la izquierda revolucionaria, que asumen posturas sectarias, se niegan a hablar con organizaciones, solo únicamente por prejuicios creados incluso por el propio sistema, como puede ser a la hora de denominar a los comunistas como dictatoriales, que se oye en ocasiones por parte de algunas personas de izquierdas, que se dicen de izquierdas. También hemos de caer en esa chorrada que es que automáticamente todos los libertarios y los troscos no valen para nada. No, eso no es así. Es que, de hecho, el propio decir trosco ya es ciertamente despectivo, pero bueno. Decir que a pesar de nuestras diferencias hemos de unirnos, porque hay que analizar la situación y la situación no está para echar cohetes. Hemos de empezar por esa unión y a través de esa unión formar asambleas en centros de trabajo, en centros de estudio, y ese es el proyecto que hemos de asumir los marxistas-leninistas, y que en nuestro caso, y no es por hacer demasiado gala de nuestra labor, el PCP y los CJC asumimos. Que esto está abierto a críticas, sí, y que hay mucha gente que admite esta crítica y también está a favor de un frente popular, sí, pero luego en la práctica, aunque en la teoría sea muy guay, no es así. Y por una parte y por otra estamos llenos de prejuicios, como ya comentaba, que nos impiden llegar a una unión. Sí, somos comunistas, ya, pero es que no, estamos seguros de que no vamos a perder nuestro discurso por juntarnos con los con los más anarquistas que haya, y con ellos se trabaja bien. Y hemos de abrir nuestro campo de actuación en la juventud, precisamente, una juventud tan desorganizada y tan desconcienciada, y hemos de actuar en consecuencia. Al respecto, ¿por qué no decir que las Jornadas por la Memoria Antifascista pretenden esto? A los de JC evaluamos como una colaboración puntual con la UJC de Aragón estas jornadas, que no va a ser por ello, no va a tener más continuidad. Evidentemente se realizarán cosas con ellos, pero también hemos de dejar claro que no pretendemos ningún tipo de fusión con ellos en absoluto. Simplemente trabajamos bien juntos, creemos que tenemos expectativas comunes, pero por nuestra parte estamos abiertos a la participación de otras organizaciones juveniles, revolucionarias, izquierdas, que a nuestro proyecto se unan, un proyecto de unidad, y que luchan junto a nosotros y organicen tanto jornadas como lo que es más importante, que es organizar a la juventud en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Carlos, ¿quieres comentarnos algo? Yo lo que podemos comentar es que al respecto de este punto, aquí en Aragón, realmente el único elemento que ha llegado a funcionar en el último tiempo con una alianza entre todos los grupos, o más o menos alianza, o más o menos funcionar, fue la asamblea contra Bolonia, sobre todo cuando estuvo encerrada, antes de que se disolviera todo, y sí que se consiguió establecer lazos de unión y por lo menos trabajar con un punto común entre todos. O sea, evidentemente todos tenemos, sobre todo las, hay que tener en cuenta que mucha gente ha tenido muchos problemas personales y políticos que luego se trasladan a la realidad de las organizaciones, y eso es lo que tenemos que conseguir superar y entender que el proyecto político está por encima de los intereses de cada organización, y el proyecto político es derrotar al capitalismo, pero no solo derrotar al capitalismo y construir una sociedad socialista. Entonces, hasta que no consigamos asumir como nuestro proyecto ese, y que en unas ocasiones nos tendremos que tragar nosotros la mierda y en otros se lo tendrán que tragar ellos por un fin común, no conseguiremos avanzar en ninguno de esos proyectos. Sí, porque, camaradas, tenemos una cuestión. La crisis del capitalismo se crea por un exceso de producción que da lugar a una sobreproducción, esta vez en forma de capital financiero, en forma de sobreproducción, con la característica de que la sobreproducción, bueno, vamos a entender que la sobreproducción se produce por un exceso de producción. El exceso de producción, al producir productos, esos productos el capitalismo evidentemente los quiere vender en el mercado, pero si esa venta en el mercado no se produce, no hay un consumo por parte de la población, esa parte de la producción queda obsoleta, no tiene ninguna utilidad, lo cual no repercute en beneficios a los capitalistas y por tanto no activa la economía. Y esa es la razón de la actual crisis. ¿Por qué es característica? Porque es causada por la fase financiera del capitalismo especulativa, que consiste en que no es que la clase obrera hace 3 años no dispusiera del dinero suficiente, sino de que el dinero del que disponía, aunque tampoco fuera mucho, era todo a base de hipotecas, préstamos, todo dinero que en verdad no existía. O sea, dinero que virtualmente estaba en una cuenta bancaria, pero que no era real, que los bancos se inventaban, especulaban con él. ¿Qué pasó? Que al estallar la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, siendo el imperio del mundo, pues estalló en todos los países la misma burbuja, toda la inmobiliaria, estallaron todos los préstamos, y al final lo que pasó es que la crisis estalló, digamos, fue una cosa detrás de otra para estallar definitivamente la crisis económica. Y hemos de entender que es que el capitalismo funciona con crisis, y que la anarquía de la producción, o sea, no hay una planificación real de la producción, lo que lleva a que no se consuma todo lo producido y que en ocasiones se produzcan crisis, porque las expectativas del capitalista es vender mucho, pero en cambio el consumo real de esa producción no es tal. Esto es la anarquía de la producción, y esto causa que las sobreproducciones que comentamos, y por tanto las crisis. ¿Qué pasa? Pues que una crisis, para resolverla, si es por sobreproducción, lo que tiene que haber es una destrucción de esa producción sobrante, o sea, de ese exceso de producción. Para realizar esa destrucción del exceso de producción, el capitalismo normalmente ha acudido a la guerra imperialista. O sea, lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial fue precisamente consecuencia de la crisis del 29 y del ascenso de los fascismos, pero el fascismo como una forma de imperialismo contra otro imperialismo que se caracterizaba por ser más liberal, como fuera el estadounidense. Y entonces hubo un choque entre potencias imperialistas, entre dos pueblos imperialistas, y causó una guerra únicamente por el mercado, y eso es lo que favoreció el exceso, la destrucción de ese exceso de producción, y lo que permitió que luego se pudiera seguir con el sistema capitalista. Pero es que hemos de ser conscientes que si hace, en el siglo pasado, aún existía esos dos pueblos imperialistas, los pueblos imperialistas se han ido unificando. El imperio yanqui es el imperio monopolista de absolutamente todo el mundo, y todos los vasallos que tienen la Unión Europea actualmente no le pueden hacer la guerra. Por lo tanto, no puede haber una guerra, como malo que sería además, para que haya una destrucción de esa producción. Entonces, lo que tiene que hacer el capitalismo, y también lo realiza, al margen de la destrucción de la sobreproducción, es disminuir radicalmente los derechos de la clase trabajadora y de los sectores populares, porque así su objetivo es recuperar lo que ganaba antes, su tasa de ganancia antes de la crisis. Si poco a poco va recuperando su tasa de ganancia, pues el capitalismo, la clase capitalista está contenta. ¿Qué pasa? Pues que con los derechos que se tenían antes de la crisis, obviamente ganados por la lucha obrera, pues el capitalismo no podía recuperar su tasa de ganancia de forma rápida, y esa es la razón por la cual han realizado la reforma laboral, los recortes sociales y los que vienen, y todas las, el recorte de gasto público, y así pretenden recuperar cuanto antes lo que ganaban antes, siendo que los que perdemos somos los demás, pero bueno, el egoísmo dentro del capitalismo es inherente a su existencia. Y lo que pasa es que el fascismo pues también se transmite a través de ese recorte de los derechos laborales, porque, y como ya hemos comentado antes, si a un obrero le recortan, lo echan al paro, pues va a luchar, aunque falte organización actualmente, y esa lucha es la que no le interesa al capitalista, sobre todo en su ansia de recuperación de la tasa de ganancia. Por lo tanto, lo que va a realizar es utilizar auténticos métodos reaccionarios, auténticos métodos dictatoriales y fascistas por recuperar su tasa de ganancia, sea de la manera que sea. O sea, si tiene que echar a 50.000 obreros o los tiene que pasar por el cuchillo, no le va a importar en absoluto, porque el capitalismo lo único que interesa es su beneficio económico. Con eso hemos de aprender y aplicarlo de la unidad y la organización popular. Y con eso hemos de actuar en consecuencia. Y de ahí parte la necesidad de que nos unamos. Pues yo creo que después de esta escuela de cuadros y teoría económica del acerca de la superproducción, vamos a poner una cancioncita de Scalariac, la de Capitalismo Caníbal, y ya antes de dar la última fase del programa. No se le ríen en una democracia, no cobra nada por un puto trabajo, después lo deporta porque hace mucho el pago. Odio estos países tan desarrollados, los que en el pasado trataban con esclavos. Explotación colonialista, ahora cierran las fronteras para perderlos de vista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista. Libre, grandiosa su bandera, manipulan en el cine. Todos son felices, aman la paz, defienden a su patria aplastando a las demás. Es la libertad, adorar al capital, presumir ni hundir las ideas de Marx. Votar para esculpir al esclavo de tu país, luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista. Sociedad caníbal, capitalista, social caníbal, capitalista, social caníbal, capitalista. Adorar al capital, presumir de hundir las ideas de Marx, votar para escupir al esclavo en tu país, luego propagar igualdad en la humanidad. Sociedad caníbal, capitalista, sociedad caníbal, capitalista, sociedad caníbal, capitalista, sociedad caníbal, capitalista. Bueno, volvemos con la tertulia y ahora vamos a pasar a comentar más cómo podemos cambiar e impedir que el fascismo tome el poder. El capitalismo se ponga más agresivo si cabe, si ya no lo es, si ya lo es de por sí, me refiero. Pero bueno, comentar que la situación a la que nos enfrentamos actualmente es eso, un panorama de desconciencia, fruto principalmente de la desorganización, de la falta de unas organizaciones sindicales, obreras, que representen de verdad los intereses de clase del proletariado. Y ante esta situación es que evidentemente si nadie transmite un mensaje revolucionario, el mensaje que en verdad los trabajadores quieren escuchar, pues si nadie transmite este mensaje, obviamente hay desconciencia. No solo es por la alienación, que evidentemente se da, sino también por la falta de trabajo por parte de las fuerzas revolucionarias y obreras. Y en esto debemos asumir autocrítica. No hemos aparecido en las calles como deberíamos hacerlo. No nos hemos acercado a nuestra clase, perdón, como deberíamos haberlo hecho. Solo hay que ver en que la desconciencia que hay de su organización. ¿Qué papel juegan los comunistas en esto? Pues, ¿qué papel juegan? Pues que, si bien somos un sector avanzado intelectualmente, un sector organizado dentro de la clase obrera, lo que hemos de pretender es no organizar a la clase obrera en torno a nuestras siglas, no hace falta que todos sean miembros del Partido Comunista, a lo que me refiero, sino que asuman como propio un proyecto político, un proyecto revolucionario, y que sí se organicen en sus centros de trabajo, sí se organicen los jóvenes en los centros de estudio, pero que tampoco se pretende monopolizar el movimiento a través del Partido Comunista, sino simplemente la función del Partido Comunista es proponer a la clase obrera, difundir nuestras propuestas a la clase obrera, y con estas propuestas de clase, con estas propuestas revolucionarias, que la clase obrera se posicione y se organice. Los comunistas no pretendemos hacer la revolución, el Partido Comunista está para organizar la revolución. El que no lo entienda, pues seguramente caerá en posturas de partido de masas, un partido donde absolutamente todos están, donde se da el fenómeno del piquito de oro, que hay uno que habla muy bien y sus amigos lo vota y entonces eso parece que será más guay. Eso no es fruto de un análisis científico de las relaciones de producción ni de las fuerzas productivas, ni siquiera de las fuerzas revolucionarias. Eso es fruto de la mera subjetividad del ser humano y de la fuerza que tenga a la hora de convencer demagógicamente a los demás. Nosotros no pretendemos eso, nosotros pretendemos que en torno al Partido Comunista se organicen los elementos más conscientes y que no son los privilegiados dotados de una inteligencia espectacular, sino personas con ganas de luchar, con ganas de dar todo por la clase obrera, y estas personas que a través de análisis y a través de su trabajo, pues que lleguen al pueblo obrero y el pueblo obrero se organice. Y hay que tener claro que si queremos que no venga el fascismo, hay que organizarnos. Hay que organizarnos y hay que organizar al pueblo obrero. Y para ello, asumiendo la autocrítica, hemos de salir a las calles, hemos de quitarnos los miedos, que son muchos, los miedos que son culpa precisamente, bueno, que son culpa, gran culpa del eurocomunismo, del reformismo, que ha metido el miedo de ser comunista. No tenemos ningún miedo de ser comunistas, si nos declaramos abiertamente comunistas. Lo que hay que hacer es quitar los miedos que tengamos y salir a la calle. Oye, yo soy comunista y os propongo tal. ¿No te gusta? Bueno, pero hay que seguir trabajando con ellos. No es cuestión de que el primer día tengamos un éxito. Hay que tener constancia, perseverancia y aguantar, porque Se sorprenden mucho cuando te ven a ti pegar carteles como loco por la universidad, por todos lados. Y se sorprenden, pero eso no queda solo como... Al principio sí, es qué loco este. Pero luego ya es, hostias, este tío se está moviendo y nosotros no. Sobre todo cuando les pasa una situación mala a los demás, a los que nos, a los amigos en este caso, que nos ven poner los carteles. Y de alguna manera eso es hacer la vanguardia, a través del ejemplo personal, que es necesario. Porque tenemos que ser los referentes y tenemos que ser comunistas a todas las horas del día, incluso durmiendo. Durmiendo, pues hemos de descansar para el día siguiente ser más comunistas o luchar más, si podemos, por movilizar a la clase trabajadora. Pues yo creo que ya podemos casi ir acabando. Ya vamos a despedirnos, poco más. Vamos a comentar un poco sobre los últimos datos que tenemos de las elecciones, y es que en la facultad en Huesca, en la Facultad de Magisterio, se han repartido uno Edu y otro UCA, y también comentaros que estamos esperando, que de todas formas lo pondrá en la web de la universidad, saldrá, y supongo que en breves veréis, daremos noticias los que han sido elegidos, porque como ha habido bastantes chanchullos, tendrá algo de repercusión. Y luego, por otro lado, comentaros que esta vez el programa sí que confiemos que esté subido a nuestra web, a comunistasdearagon.org, que confiamos en seguir subiéndolos semana tras semana. Y ya voy a volver a pasar a Adrián, que tenía algo más que decir antes de despedirnos. Yo ya me despido, ya no diré más. Vale, yo ahora pues me despido y ahora ya me das el relevo. Simplemente para despedirme, invitaros efectivamente a las jornadas por la memoria antifascista. Recordaros este sábado a las 7 en Radio La Granja, un homenaje a Miguel Hernández. Este domingo a las 12 en el cementerio de Torrero, donde el Monumento a la Memoria, que es donde están el tanatorio en la parte alta del cementerio, que realizaremos un homenaje a los antifascistas aragoneses caídos. Y la semana que viene, aunque lo comentaremos más en nuestro programa del próximo jueves, el 26 de noviembre, viernes, la semana que viene, a las 19 horas, la proyección del documental Compañeras en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Os invitamos a venir, sobre todo este sábado y este domingo. Os esperamos. Y bueno, aprovecho ya para despedirme yo también. Muchas gracias por escucharnos. Y esperamos que nuestros programas os gusten. Seguiremos aquí. Seguiremos ofreciendo lo mejor que podamos y seguiremos informándoos de todo lo que nos informa a través de los medios de comunicación capitalistas y que nos vemos en la obligación de difundir nosotros. Un saludo revolucionario y comunista y adelante.